Trabajadora con la manualista Mónica Miranda, y hoy estamos de nuevo en contacto con ella, que es integrante del Consejo de Manualistas, para ver cómo viene la mano con el tema de la feria navideña. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Mónica, la verdad es que te agradecemos este ratito que podés conversar con nosotros, pero bueno, queremos saber cómo viene el trabajo que nos referiste hace unos días, que venían trabajando junto con el municipio, que ya había adelantado, nos adelantaste que habían mandado un protocolo al gobierno provincial. ¿Cómo viene lo de la feria navideña en la plaza? Bueno, se sigue trabajando. Bueno, los dos consejos, nosotros pertenecemos a Consejo de Manualistas y Consejo de Artesanos Municipal. Muy bien. Eso quería dejar claro, que no somos colectivos, nosotros somos consejos que están, que tienen una ordenanza y se trabaja, ¿no? Con el municipio. Muy bien. Eso quería dejar en claro. Y bueno, se está trabajando. En un principio, cuando estábamos en fase 2, nos propusieron la plaza, 170 puestos con distanciamiento por el protocolo, y se abre la inscripción. En el cual, que bueno, en ese contexto de fase 2, nosotros estuvimos de acuerdo, ¿no? Porque, decir, bueno, era lo que nos propusieron, lo que había, y entonces nosotros estuvimos de acuerdo. ¿160, dijiste, Mónica? Era para 170 en la plaza. ¿170? Nosotros en realidad, nosotros hace meses que estamos pidiendo que nosotros siempre luchamos por la plaza, para la feria navideña, que se nos había ido quitado ese derecho. Siempre luchamos para volver con el derecho de la feria navideña en las vías, en la plaza. ¿Qué pasa? Nosotros hace unos meses presentamos la inquietud de que por esta vez, por esta única vez, por la pandemia, solicitábamos que la feria se realice en las vías, donde se hacía hace años atrás, no donde se hace ahora la feria al paseo, sino del otro lado, para poder seguir protocolo nacional en línea recta. Entonces solicitábamos en línea en U, para que la gente transite de una forma ordenada y podamos feriar todos. Y contando con más espacio para todos. Por supuesto, por supuesto. Para que no surja amontonamiento de gente ni contagios, ¿no? Tal cual. Por la parte de salud. Bueno, eso lo solicitamos muchas veces, varias veces, pero no tuvimos. La respuesta que nosotros tuvimos de la gente del municipio fue que ellos tenían por campaña hacerlo en la plaza. Bueno, en ese momento, en fase 2, eran 170. Mandaron protocolo a provincia para que lo acepten. En ese momento todavía fase 2, 170. Y con un horario restringido, porque que era de 17 a 24, porque estábamos en fase 2 y para no hacer exposición. Muy bien. Luego se abrió una preinscripción online con un link. Se llenó en un día. En un día no hubo más. Se pasaron los 170. Entonces seguimos haciendo tratativas con la gente del municipio, que corresponden al consejo, ¿no? Trabajando para ampliar esa cantidad. Claro, claro, porque es una barbaridad. Y eso que esta feria, por única vez, por esta cuestión de protocolo de salud, es para los pampeanos nomás. Santa Rosa y todo al interior de la provincia de La Pampa pueden participar. Solamente gente del interior del país no pueden participar, como es habitual hasta ahora, en otros años, claro. Toda la vida, históricamente, se participó, bueno, este año por esta cuestión no, para proteger no se aceptan de afuera, ¿no? Así todo creció, pero impresionante la cantidad de reclamos, ¿no? Entonces, bueno, después de tratativa nos ofrecen de hacer en la plaza y en las vías. Entonces abren nuevamente la inscripción y ahí nomás, en un día y medio, se fueron a 320, 340, más o menos, las personas inscriptas para participar de la feria. Claro, y tuvieron que cerrar porque seguían inscribiéndose, porque hay un montón de gente que quedó afuera. No fue suficiente tampoco. Lo que pasa es que debido a la situación económica que se está viviendo, la gente necesita trabajar. Los feriantes, los artesanos y manualistas que viven de esto, no pueden llevar la comida a su casa. Se está pasando una situación económica muy, muy, muy, muy importante. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se manda, el municipio manda un mail a todos los que se inscribieron, porque aparentemente también se han inscrito gente que no son de la provincia. Entonces, se mandó un mail, mandaron un mail para que confirmen con la foto del DNI, porque si no, era terrible. La pertenencia, ¿no?, territorial, está bien. Claro, es un poco dura la medida, parece. Está totalmente. Nos hace mella, pero es la situación que estamos viviendo realmente. Tal cual, y para que se trabaje con una honestidad, digamos, que le permita más que nada a las personas de aquí, de la zona, a la pampeana, participar en estas ferias. Dios mediante y pandemia fuera, o con límites, ¿no?, con la vacuna, esperemos que podamos volver a feriar como lo hacíamos antes, ¿no? Tal cual. Pero bueno, Mónica, con esa foto del DNI que deben volver a enviar, con eso van a confirmar, se le va a confirmar con el número de puesto. Muy bien. Seguramente, si no se determina a través de alguna lotería o algo, Mónica, es probable que haya un tire y afloje para ver quiénes van al predio de las vías o no. Ya está clarito esto. Los puestos, como ya no hay tiempo, tampoco se pudo fiscalizar como fiscalizamos siempre, porque como no se había confirmado si se hacía o no, todo el trabajo que se había hecho era potencial. Entonces, al no tener la confirmación, no se podía hacer nada. Entonces, se va a fiscalizar sobre paño. Los artesanos y analistas saben lo que es la fiscalización sobre paño, tal cual. Entonces, el puesto va a ser por orden de inscripción. En la máquina tiene horarios, día, horario en que se inscribió. Entonces, por fecha, por horario y por número de inscripción va a ser el puesto. Los primeros 200 que van a ampliar, ahí estaba la arquitecta haciendo que lleguen a 200 en la plaza, y el resto va a estar en las vías. Muy bien. Estos puestos van a ser hasta 200 inscriptos, en su medida por orden de inscripción, van a ser en la plaza. De 200 en adelante va a ser en las vías, pero por el orden de inscripción. Muy bien. Como siempre, aumentó un poquito el cupo entonces, el cupo en la Plaza San Martín y se habilita el predio de las vías, ya seguramente Los trabajadores podamos muy bien trabajar, Mónica, ha habido facilidades para llevar adelante este trabajo, para convenir con la municipalidad, ha habido algún entorpecimiento, algo que solucionó más o que ¿les preocupó de alguna manera, Mónica? En realidad a nosotros nos preocupó un poco, yo creo que también hasta que nos vayamos conociendo, ¿no? Porque es una nueva gestión, es una gestión popular, la cual se debe a cierto a los trabajadores, al trabajador. Entonces, ellos no nos conocen muy bien nuestra forma de trabajar, tienen que también acostumbrarse a cómo funciona un consejo. Nosotros llevamos varios años trabajando en distintas gestiones con los consejos, distintos representantes, ¿no? Nosotros somos representantes de los manualistas y de los artesanos, nuestros dos consejos, y tenemos un ritmo de trabajo. Bueno, va a costar un poco hasta que agarremos el ritmo y podamos trabajar en equipo, ¿no? Tal cual. Porque uno nuevo por ahí tiende a trabajar en grupo o a querer tener muchas buenas intenciones, pero no se llega no hay una buena comunicación o buena llegada. Pero yo creo que esto con el tiempo y con el diálogo lo vamos a poder solucionar y poder trabajar en equipo. Muy bien, muy bien. ¿Mm? Por lo pronto, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. Bueno, y le reitero entonces los días de la feria, la inauguración es el día 18 hasta el día 24 al mediodía. Del 18 al 23 hasta ahora el horario es de 17 a 24, que fue lo que consensuamos nosotros en fase 2. El horario ese, de 17 a 24. Muy bien, pero se firmado podría reconsiderar. Acta, esto está firmado en acta en reunión de consejos. Muy bien. En ¿y autoridad municipal, esto. Moni? ¿Autoridad municipal quién firmaba ahí? Autoridad municipal es el señor Federico, ahora no me acuerdo, nunca me sale el apellido, que es el director de ahí de Economía. Iñaski, no me acuerdo nunca el apellido. Fede Iñaski, sí, Fede Iñaski, sí. Con razón no te acordabas, medio enredado. Mónica, entonces está confirmado que aumentó el aforo en la Plaza San Martín. Sí. Bueno, y ahora el inconveniente que tenemos es que mucha gente de los feriantes que están inscritos, que necesitan trabajar, piden la ampliación del horario. Entonces nosotros solicitamos eso, pero dice, nosotros habíamos consensuado un horario que nosotros estábamos de acuerdo. Sí, en fase 2, ahora pasamos a fase 5, todos los comercios están abiertos, todo lo que es la economía, la economía comercial tiene el horario habitual. Sí, incluso entonces, algunos mudaron a horario de corrido, han cambiado claro. en algunos comercios. Sería totalmente entendible que se acepte. Entonces nosotros representamos y nuestra obligación como representantes de los feriantes, como caras visibles, es poder solicitar eso, lo hemos solicitado. Esperemos que nos puedan ampliar el horario, en realidad la justificación es de que van a cerrar las calles entre las vías y la Gil y Avellaneda, entre las vías y la plaza, para que se haga un corredor de gente peatonal, ¿no es cierto? Muy bien. Pero eso va a ser a la tarde, el horario que va a ser la feria. Pero claro. Una de las opciones es de que se abra a la mañana sin cerrar esas calles, que sea un mínimo. Claro, que se les permita trabajar aunque no esté la peatonal. Porque si no, en esas pocas horas también vamos a tener mucha multitud de gente y así se va a poder ampliar y se va a poder liberar un poco el tránsito de la gente, ¿no? Muy bien, muy bien. Y tienen unas horitas más para trabajar. Claro. Mónica, es lo que nos piden los compañeros feriantes, que son los que nosotros estamos representando, ¿no? Tanto manualistas como artesanos. Tal cual. Moni, a principio de año o en el primer trimestre, se habló de una línea de créditos municipal para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Desde el manualistas, ¿tenés idea, tenés la certeza o sabés de alguna trabajadora, algún trabajador manualista que haya recibido este beneficio de una línea de créditos CREATE? ahí me acordé. Yo personalmente no tengo conocimiento de que alguien haya que haya recibido, o sea, que con nombre y apellido, ¿no? Muy sé bien. Que algunas personas lo solicitaron, muchas personas, y algunos lo han recibido, pero no sé, no tengo yo conocimiento, yo personalmente, de quién puede haber sido. Pero sí sé que han estado entregando crédito. Nosotros los, en realidad la gente que vive de esto, los artesanos y manualistas que viven de esto, han sido muy golpeados. Definitivamente. Y han tenido muy poca ayuda económica, ¿no? No han tenido. No han tenido por ahí todo el acompañamiento que esperaban, claro. o que hace falta, sí, en la economía, claro, social, Mónica. Claro, y en esos créditos, imagínate, acá me está diciendo mi compañera que se anotaron 1.500 personas o 1.200, no sé, 1.200, 1.500, y se dieron 100 créditos. 100, así que imagínate la magnitud de la necesidad. Estábamos hablando de créditos para la economía social que rondaban entre 10 y 70 mil pesos con Mónica Miranda, de Manualistas, del Consejo de Manualistas. Mónica, te estamos muy agradecidos por la data que llegó, finalmente se confirmó. Entonces va a haber feria navideña, aumentó el aforo en la Plaza San Martín y van a tratar de trabajar igual todo el protocolo, esto, ¿no? Igual es hasta hoy. Porque si en algún momento pasamos nuevamente a otra fase y sube suben los contagios y suben los casos de COVID, se vuelve para atrás. Pero bueno, ya había un protocolo trabajado, Mónica, por ahí no se estanca la idea, sino que se va a trabajar, por supuesto, con mucha responsabilidad. Todo en potencial, nos imaginamos. Nosotros estamos trabajando todo en potencial, ¿no? Bueno, así lo vamos a seguir reflejando, Mónica. Esperemos que si nos cuidamos todos y ponemos cada uno, tanto el feriante como el visitante, en los cuidados de barbijos, en los cuidados del alcohol en gel, en cada puesto que vaya ponerse el alcohol para tocar la mercadería la van a poder tocar, va a depender de cada artesano, de cada manualista, ¿no? Tal cual. Que va a cuidar sus cosas, va a cuidar su puesto, su lugar, para que podamos feriar todos y vender. Invitamos a toda la población pampeana, Santa Roseña y Pampeana, a disfrutar de nuestros productos que van a estar a la venta para los regalitos navideños. Ahí andaremos, Mónica. Y agradecemos porque siempre hemos tenido muy buena respuesta del pampeano. Tal cual. Ahí andaremos, entonces, digo, porque queremos quedar bien también con nuestras familias. Vamos a tener muy buenos precios, acordes a la situación, ¿no? Entonces una mano lava la otra, decir, todo y las dos lavan la cara, como dice el dicho, ¿no? Algo así, además entre trabajadores nos vamos a entender siempre, Mónica, muchísimas gracias. Sí. No, a ustedes. Que tenga buen resto de la jornada. Mónica Miranda, del Consejo de Manualistas.